04 capítulo 3, en su creación original, no existía enfermedad. La tercera razón por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados hoy es debido a la creación original. Mientras continuamos buscando razones por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios que seamos sanados, tal vez pudo haber escuchado esto en otras ocasiones. Pero léalas como si nunca las hubiera escuchado. Muy probablemente se haya comido un bistec con papas anteriormente, pero sus fuerzas no vendrán del bistec y papas que se comió en el año 1969. Si algunos comieran comida física tal como escuchan la palabra de Dios, tal vez se hubiesen muerto de hambre muchísimos años atrás. Es como tomar una bandeja de la cafetería, poner comida en ella, y decir, oh, ensalada que tuve en el año 1972. Oh, frijoles, yo tuve en el año 1965. Si no comes las comidas que has comido anteriormente, se va a morir de hambre. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4, 4. ¿Sabe usted por qué tiene que escuchar esto nuevamente? Porque alimenta su espíritu, y mientras crece, usted recibe más que la vez pasada. Mientras creces y te desarrollas, verás cosas que no has visto anteriormente. Por lo tanto, lee estas cosas como si usted no las hubiese escuchado anteriormente, porque verdaderamente existen cosas que no has visto antes. Si las has escuchado anteriormente, todavía tienes que comerlas. Tienes que alimentar su espíritu. Te alimenta aún más de lo que crees, porque existen cosas que están a un nivel más avanzado y más allá de tu conciencia. El principio de Génesis es lo que sabemos. La Biblia dice en Génesis 1:3-4, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. El versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. El versículo 18 dice que dio estas luces, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El versículo 21 dice, y creó Dios las grandes ballenas marinas, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Está viendo un tema recurrente aquí. Dios hizo algo, ¿y qué? Era bueno. Hizo algo más, y era bueno. Entonces hizo algunas cosas más, y eran buenas. El versículo 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo al hombre, y luego en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Si buscas el significado de la palabra muy es también traducida como poderosa. De este modo, creo que en el sur de los Estados Unidos cuando decimos, eso fue algo poderosamente bueno, estamos correctos según la lengua original hebrea. Poderoso que significa, poderosamente bueno, es otra manera de decir muy. Muy es bueno, pero me gusta más la palabra poderosa. La frase exacta sería, poderosamente bueno. Dios vio todo lo que hizo, y era poderosamente bueno. ¿Y qué acerca de Dios? Dios es poderoso. Él es poderosamente bueno. Él es poderosamente bueno, y todo lo que hizo era bueno. Cuando hizo las cosas malas. Cuando creó Dios el cáncer. Durante el primer día. En el tercer día. Cuando creó Dios el SIDA. ¿En qué día? ¿En qué parte de la creación? Cuando nació esto durante su creación. En el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sexto día. ¿En qué día creó artritis? Él no lo hizo. La enfermedad y plagas no son partes de la creación original de Dios. Tú no puedes mirar el cáncer y decir, mirad, es muy bueno. No puedes mirar al SIDA, abscesos, tumores, crecimientos e inflamación, y decir, mirad, aquellos tumores son muy buenos. Mirad, aquellos abscesos y crecimientos son poderosamente buenos. No. No es bueno. La enfermedad no es buena. Sé que esto puede sonar muy sencillo, pero todavía existen millones de cristianos que dicen, bueno, tal vez Dios tenía un propósito. Sé que es una cosa horrible, pero realmente, pienso tal vez que era una bendición disfrazada. O es bueno o malo, Dios no nos confunde a nosotros. Todo lo que Dios hizo era poderosamente bueno, bien poderoso y poderosamente bueno. Todo era bueno, incluso Adán y Eva. ¿Crees tú que Adán estaba libre de efectos? Eva estaba libre de deformidad. No tenían defectos ni deformidades. No tenían ninguna enfermedad en ellos en absoluto. Eran brillantes. Eran magníficos, ¿verdad? Sus cuerpos eran perfectos, y sus mentes eran asombrosas. Hablaban con Dios por la tarde, sobre cosas que a él le gustaba hablar, y ellos lo entendían. Lo siento, pero no acepto la versión de que ellos estaban sentados desnudos en una cueva diciendo Yuji. Yuji. Yuji. No lo creo. Puede haber algunas personas que cayeron a través de siglos en algún estado animalístico después de la creación, pero no, Adán y Eva eran perfectos y brillantes. En su estado brillante, si les hubiera dicho, tengo un dolor de cabeza, le habrían mirado perplejamente preguntando, ¿un qué? Un dolor de cabeza. Yo tengo un dolor de cabeza, una migraña. ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mi cabeza me duele. Palpita. Le mirarían como. ¿Qué? No tenían nada como modo de referencia sobre eso. Nada. Ellos no sabían cómo se siente tener un mal día. Me siento un poco agotado hoy. No sé, estoy un poquito lento, un poquito débil. Ellos no entenderían de lo que estarías hablando, porque cuando Dios los hizo perfectos, completos, y fuertes. Si la enfermedad complaciera al Padre, los habría creado con enfermedades. Si las deformidades y las enfermedades fueran su voluntad, habría creado a Adán y Eva con ellos, desde el principio. Todo lo que vino más tarde, pasó debido al pecado, muerte y maldición, esto no fue una mejora al plan original de Dios, y no es bueno. Dios odia la enfermedad. Es una declaración grande. Pero quiero que usted piense en esto ahora. Él odia el pecado, y la muerte es su enemigo. Usted ha escuchado predicadores hablar antes un ataúd diciendo cómo Dios tomó a este en la muerte y lo sanó a través de la muerte porque los amó y quiso que ellos estuviesen con él más que con cualquier otra persona. Dicen esto sobre alguien de 20 años que murió en un accidente de tránsito. La muerte es el enemigo de Dios. Primera de Corintios 15:26-27 dice que la muerte es el último enemigo que se debe poner bajo sus pies. No era parte de su creación original. Cuando Dios creó todo, nada moría. Nada. Las flores no morían. Los árboles no morían. Los animales no morían, y hombres y mujeres no morían. Tenemos que recordar esto. Todo lo que usted y yo hemos creído desde que entramos en este mundo está deformado. Está torcido. Está distorsionado del modo que Dios lo hizo. Incluso en su condición caída, este planeta es algo asombroso, pero nos tenemos que recordar que está desordenado. La Biblia dice que gime y está de parto. Romanos 8:22, ¿por qué? Está muriendo. El planeta muere al igual que nosotros. Ha sido maldecido. Por eso cambian las placas, provocando erupciones volcánicas y huracanes. Esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios creó, está desordenado. Está apagado. ¿Por qué? El pecado dañó todo. Ah, pero Él lo va a arreglar. Él ya tiene el plan en operación. Es solo cuestión de tiempo. Pero lo que tenemos que saber en esta vida, aquí y ahora, es saber lo que es bueno y lo que es malo, qué es Dios, y qué no es Dios. Tenemos que saber qué es lo que debemos recibir y sujetar pacientemente, y que debemos resistir con todo nuestro ser. A los cristianos se le han mentido porque le han dicho desde el púlpito que Dios le está enseñando algo a través de esa enfermedad. Que Dios le envió eso para desarrollar en ellos algún tipo de piedad o algún tipo de espiritualidad, y se supone que ellos deben soportar con mansedumbre y paciencia. Es una mentira. Enfermedad es mal. Se lo voy a demostrar, si usted recibe las Escrituras. Si Dios hubiera querido que el hombre estuviese enfermo, lo hubiera creado de esa manera. ¿En qué día creó Dios la enfermedad y los malestares? No lo hizo. La enfermedad no es parte de la creación original de Dios. Dios creó cosas según su voluntad perfecta, por eso esta es una de las razones por la cual sabemos que no es la voluntad de Dios para que nosotros estemos enfermos.